universo está en expansión y además acelerando. Agujeros negros, cuásars y supernovas que palpitan y colapsan en un cosmos cuántico. Teoría unificada a altas energías. Teoría unificada a altas energías.